Medios, Marco Lara Clar. Medios, Johan Galtung. Propuestas contra la violencia en México, Marco Lara Clar. En algún momento de su intensa agenda en México, pude entrevistar a Johan Galtung, gurú de los estudios de paz, incluida la metodología del periodismo por la paz. Platicamos en medio de un ajetreado transbordo, a las carreras, pero con placer, acompañados por Fernando Montiel, su discípulo y traductor en México, y uno de sus amigos más queridos, no obstante su diferencia de edades, que es de casi medio siglo. Fernando y yo recibimos al maestro Galtung la noche del domingo 23, un día antes de su cumpleaños 81, en la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Corrimos los tres al estacionamiento para dirigirnos en auto a la terminal 2, donde él debía abordar un vuelo local una hora después. Esperamos algunos minutos en un café. Y en todo ese trayecto ruidoso y atropellado, Galtung no perdió la paciencia ni se distrajo. Estuvo plenamente enfocado, respondiendo mis preguntas, enriquecidas con intervenciones de Fernando, con quien fui alternándome para sostener la grabadora mientras él arrastraba las maletas. Yo manejaba, él conducía a Galtung a los mostradores, yo ayudaba con otras maletas, él pedía un tentempié, yo seguía preguntando y así. De esa entrevista resultan los siguientes ejes para una política integral de seguridad ciudadana, alejada del enfoque estrictamente policíaco-militar prevaleciente en México. 1. Reducir la pobreza y la desigualdad social, tomando como referente el modelo chino. 2. Que cascos azules de Naciones Unidas intervengan en ciertas zonas del país solo como fuerza preventiva y de protección a la población civil. 3. Amnistía por zonas para los implicados en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de drogas, siempre que estén dispuestas a reconocer públicamente sus delitos. 4. El resarcimiento material y moral a las víctimas. 5. Que los medios y los periodistas seamos actores cruciales en todo ese proceso. Veamos cómo lo sustenta. Marco Lara Clar. ¿Cuál es su propuesta para México? Johan Galtung. La única posibilidad es levantar el nivel de los que están más abajo, y para eso el único método que conozco en el mundo es el chino. Se empieza en las comunidades más pobres con un pequeño crédito, no a una persona, sino a un tipo de pequeña empresa que produce para satisfacer necesidades básicas y donde los empleadores son quienes tienen más difícil de necesidades básicas, los que casi no pueden caminar o no saben leer ni escribir, por ejemplo. Después de unos años, cuando han pagado el crédito, ganan un poquito vendiendo sus productos y así podrán participar en la economía. Los chinos llaman a esto capicomunismo. Eso puede ser muy bueno para la economía de México. Y en cuanto al narcotráfico, no creo que haya muchísimo consumo ni siquiera en Estados Unidos. El problema son los derivados para los pobres. El narcotráfico propicia una economía de financiamiento, donde más que de consumir se trata de vender y comprar. El narcotráfico ofrece una economía de préstamos. Cuando una persona no dispone de crédito, en otra parte siempre puede producir o vender cocaína. Por eso todo esto continuará incesantemente si la gente no encuentra mejores posibilidades para vivir. Es el viejo debate de la exclusión asociada al delito y la violencia, se le hace notar. Galtung responde: la desigualdad social con la pobreza abajo, el narcotráfico y la violencia forman un conjunto interrelacionado. Conforman una economía crediticia para los pobres que produce muchísimo dinero y mucha violencia entre quienes buscan controlar las cadenas. Cada vez que una cantidad de droga en esas cadenas cambia de manos, hay una comisión y precisamente los que intervienen viven de esas comisiones. Se le pregunta, ¿pero eso conduce siempre a niveles de violencia crecientes y descontrolados? Responde Galtung: la cadena del mercado de cocaína pasa por México, donde cambia de manos varias veces. Entonces hay que controlar esos puntos, hay que controlar las comisiones, y eso me parece relativamente natural. Es un mercado, pero es un mercado con comisiones muy altas y un poquito especial, porque lo que se presenta como su consumo en realidad no lo es. Los que participan en esas cadenas son muy conscientes de todo esto y por eso pelean con muchísima violencia para controlarlas. Es decir, se le pregunta, ¿la agudización de la violencia es normal y no necesariamente se explica como una suerte de patología social? Galtung responde, naturalmente tiene implicaciones de salud pública, pero lo que me llama la atención es que el beneficio de participar en esta cadena es alto e inmediato, porque todos pagan con efectivo y me parece que mientras más alto, más inmediato es y más riesgo de violencia representa, porque cuando uno sabe, por ejemplo, que ha habido un deal ahí, al otro lado, en un edificio oscuro, entonces hay la posibilidad de captar al vendedor con los bolsillos llenos. Soy escéptico de movilizar a los militares para acabar con esto. Si quiere seguir el resto de la entrevista, consulte www.incide.org.mx en el blog Medios de Marco Lara Clar. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.